o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La tarde ya con un minuto, hoy martes 25 de julio de 2017. ¿Cómo ve? Va corriendo el tiempo implacable. Estamos en la semana 30 y han transcurrido 206 días del año, ni más ni menos. Temperatura a medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos 20 grados centígrados. Probabilidades de lluvia todas. Si va a salir usted a la calle, llévese paraguas, impermeable. Va a estar fuerte el chubasco. Después de las 6 de la tarde, se espera que la fiesta caiga, la fiesta de la lluvia en esta gran ciudad de México. Temas a tratar el día de hoy. Mire, la trata. ¿Qué es la trata? Un flagelo. La esclavitud moderna, dicen muchos, pero la realidad, un gran negocio para el crimen organizado, no solo en México, sino en todo el mundo. Hay quien dice, en boca de la senadora Adriana Dávila Fernández, que ella es presidenta de la Comisión en contra de la trata en el Senado de la República, dice ella que este crimen, este flagelo hacia la sociedad, representa uno de los negocios más grandes, cuantiosos que pueda tener el crimen organizado. Inclusive ella se atrevería a decir que el primer lugar, rebasando a las drogas, al tráfico de personas. Bueno, la trata no solo es tráfico de personas, sino el abuso y el sometimiento de las personas. ¿Quiénes son los obligados a combatir la trata? En todo el mundo los gobiernos, en México el gobierno federal, principalmente los gobiernos estatales y los municipales. Mire, revisando el reporte de 2015 que entregó la Secretaría de Gobernación, se han encontrado inconsistencias pavorosas, de esas de que dice uno, bueno, ni un niño de primaria haría un reporte de ese tipo. Al Senado de la República se le reporta todo lo que hace el gobierno federal, estatales y municipales en cuanto a la implementación de las leyes, las normas, el perseguimiento de este tipo de delitos. A mí me llamó muchísimo la atención en el reporte que presenta Campa Cifrián, el subsecretario allá en Gobernación, encargado del tema, donde dice que en el estado de Oaxaca, nada más imagínese, en el estado de Oaxaca se capacitó a casi 40 millones de personas en contra del delito de la trata. Es decir, dice en el informe 39 millones 970 y tantas mil personas. Y me brincó el número de entradita y le pregunté a la senadora y me mostró ella un comparativo que hizo, un estudio sobre la información que presenta la Secretaría de Gobernación en este caso, con reportes oficiales, de parte de la Secretaría de Gobernación y que están en los portales de transparencia. Bueno, por un lado, informa al Senado de la República, la Secretaría de Gobernación, una cosa, y por otro lado, a la Auditoría Superior de la Federación le entrega un reporte completamente diferente. Pero esto de que capacitaron a cerca de 40 millones de personas en el estado de Oaxaca, dice la senadora, bueno, ¿y qué capacitaron hasta los no nacidos? Porque hay que recordar que el estado de Oaxaca apenas alcanza los 3 millones de habitantes. Una locura, ¿no? Bueno, este tipo de errores se repite una y otra vez en los reportes que entrega la Secretaría de Gobernación, en el ejercicio del presupuesto que se le otorgó precisamente para perseguir el delito de la trata y prevenir este tipo de ilícitos. Bueno, en Tlaxcala, otra situación del mismo tipo. En el Estado de México, también. Dicen que se han atendido casos por un total de 2,000 y tantos aproximadamente en el reporte. Pero la realidad es que en el reporte oficial que hacen, nada más explican que atendieron 8 casos. Y de esos, nada más a 2 le dieron tratamiento. Entonces, es engaño tras engaño o mentira tras mentira. En la portada del periódico El Punto Crítico del día de ayer, que precisamente publicamos el reportaje al respecto de esto, pues la cabecilla se titula Mentiras y Mentiras y Nada. Simple y sencillamente. Hoy vamos a platicar con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la Comisión de Trata en el Senado de la República. Y vamos a preguntarle sobre este reporte, cómo es que lo confrontó, cuáles son las cifras que no cuadran y qué es lo que se va a hacer, porque ahí debe haber responsabilidad. Y además responsabilidad, le voy a decir, penal, porque hay ejercicio indebido de la función pública y desvío de recursos. Por lo pronto, también vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, con respecto a la negociación de la deuda de Pemex. Dicen que la deuda de Pemex es de cerca de 3 trillones de pesos. Imagínense lo que representa esa cantidad, Ya no se habla de billones, De trillones de pesos. Bueno, y lo que nos dicen es que ahí está la deuda que sí efectivamente se debe, pero que la han diferido a pagarla en 20 y 30 años. En vez de tener que pagarlas el próximo año, bueno, pues la nueva es que la vamos a pagar a 20 y 30 años. Nada más para que vea usted cómo llevan Pemex. Vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas de petróleo, para que nos platique del mega yacimiento ubicado ahí en Yucatán. Recordarán ustedes este gran yacimiento del cual se extraían casi 2 millones de barriles diarios. Bueno, pues en la actualidad nada más se extraen 200,000 barriles. Así es como han llevado el manejo y la administración de Pemex en todos estos años. Si le parece, en lo que establecemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Delfina Gómez instala plantón en el Tribunal Electoral del Estado de México hasta que haya una respuesta a las impugnaciones que Morena presentó por supuestas irregularidades durante la pasada jornada electoral. Instituto Nacional Electoral detecta un total de 206.4 millones de pesos de gastos de campaña que no fueron reportados por los candidatos a las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Detienen a Abel Magaña, ex coordinador de comunicación social en el gobierno de Querétaro durante el sexenio de José Calzada Rovirosa, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Aunque seguirá su proceso en libertad, le fue decretada una medida cautelar para evitar que salga del país. Tras la detención en Miguel Hidalgo de 2 sujetos señalados como parte de los presuntos justicieros del barrio de Santa Julia, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, asegura que el supuesto delincuente al que estos individuos golpean en un video es en realidad un comerciante al que trataban de extorsionar. Diario londinense The Times informa que, según información obtenida por autoridades británicas, el cártel de Sinaloa se ha aliado con un grupo criminal rumano para traficar droga en el Reino Unido. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información más relevante que se ha dado a lo largo del día de hoy. Vámonos al ámbito federal. Vamos a empezar por el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Asegura el senador Fernando Herrera que no será pretexto lo de las elecciones para el nombramiento de fiscal anticorrupción. Lo que no nos han dicho es cuándo. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues el proceso electoral del 2018 por la presidencia no será pretexto para bajar la cortina y dejar el nombramiento del fiscal anticorrupción y la reforma al artículo 102 constitucional para quitarle el pase automático al titular de la PGR y evitar que se convierta en el próximo fiscal general de la nación, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera. El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que seguirán llamando al PRI, que coordina el senador Emilio Gamboa, a avanzar en las reformas trascendentes sin simulaciones y sin cortinas de humo. A su vez, el senador Juan Carlos Romero Hicks señaló que primero tienen que aprobarse estos cambios que propone el PAN y el Ejecutivo y después elegir al fiscal anticorrupción para que goce de plena autonomía y de un andamiaje legal sólido. Lo que necesitamos, dijo, en este momento es un procurador general de la República, no un intentador general de la República. Nunca más una procuraduría que exonere a su jefe, dijo el senador. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Oye, y sobre el tema de las demandas de Morena por lo del Estado de México, ¿no han dicho nada? Pues sí, comentó precisamente, hay que recordar que Fernando Herrera es el presidente de la Junta de Coordinación Política y sería el que tendría que sancionar a estos 11 senadores que asistieron a la campaña de Delfina Gómez, y él dijo que prácticamente pues no hay un reglamento al respecto, que lo iban a tratar, pero pues que no existe prácticamente esa sanción. No, y además que ahorita están en periodo de vacaciones, así que pueden ir a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y sobre todo, exigir que se respete el voto y el derecho de las mayorías, que eso es lo importante. Al PRI se le acusa ya, por parte del INE, de haber rebasado los topes de campaña con 50 millones de pesos. Creo que eso es causa suficiente para la nulidad de las elecciones. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Francisco. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Manzana Red Delicious a $19.90 el kilo. Mango Ataulfo a $13.90 el kilo. Limón Agrio Colima a $9.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Al 25 de julio, válido presentando tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? Amor, ¿ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Tenemos 15 años diciendo no más fuero. Eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política No al Fuero. Ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero. Ahora todos los partidos dicen no al fuero. Que no te engañen, son solo oportunistas. Si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa constitucional de Encuentro Social. Partido Encuentro Social. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz con... Ya los niños decían, bueno, los reyes la paz para Verónica Uribe en Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana. Hora del centro. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. En un mundo complejo e interconectado, nuestros hijos necesitan una educación de calidad para alcanzar sus metas y ser felices. Por eso se presentó el nuevo modelo educativo para que aprendan a pensar de manera crítica y creativa, expresarse con claridad y hablar inglés, tener valores, autoestima y cuidar su salud. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos, ya está en la línea nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y cubre la fuente en Presidencia de la República del periódico El Punto Crítico y de la revista Esfera. El presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy estuvo de gira en Mexicali y en San Lucas, ahí en Cabo San Lucas. Mire, en un lugar entregó viviendas, en otra actos de gobierno, y el reporte con todos los detalles lo tiene Marta Obeso. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues así es, agricultores del Valle de Mexicali aprovecharon la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para manifestar su malestar ante la instalación de la cervecera Constellation Brands. Esta cervecería fue anunciada con bombo y platillo por el gobierno de la República y por el gobierno de Baja California. Sin embargo, puede ocasionar daños en el abasto del agua que usan agricultores del Valle de Mexicali. Con mantas que señalaban al gobierno de Peña Nieto de corrupto y prepotente, fue como fue recibido el jefe del Ejecutivo en el Valle de Mexicali la tarde de este martes. Cabe recordar, Eduardo, en la semana pasada reportábamos que en Puebla también un grupo de campesinos se opuso a la filmación de un spot para su cuarto informe de gobierno del jefe del Ejecutivo y hicieron que Peña Nieto cancelara actividades en su agenda. Lo mismo sucedió en Mexicali. Va aumentando el malestar social de los mexicanos y ha sido expresado con palabras de repudio en contra del presidente de la República, Eduardo. Bueno, a lo largo de este primer semestre del año hemos visto cómo ha caído a los niveles más bajos en la historia de todos los presidentes que ha habido de la República en cuanto a participación de los ciudadanos, en cuanto a aceptación del presidente. Mire, el presidente Enrique Peña Nieto está en los niveles más bajos que se hayan registrado en la historia. Y estos actos de repudio simplemente son por dos cosas, ¿no? Uno, porque las cosas que se están haciendo bien no se están comunicando. Y las que se están haciendo mal, obviamente tienen una caja de resonancia gigantesca porque todos los años son años electorales en la República Mexicana. Y los partidos de oposición tienen para tundirle por arriba y por abajo al presidente. Y su área de comunicación social en presidencia, prácticamente 5 años denostando la imagen de Enrique Peña Nieto y de las instituciones nacionales. Así de sencilla las cosas. Muchas gracias, Marta Obeso. Saludos, hasta luego. Vámonos al reporte de la Cámara de Diputados. Está ahí nuestra compañera Sara Pablo. Nos dice que 92 cadetes de la Marina Mexicana y de la Defensa Nacional estuvieron en desfile militar, ¿no? Por esto del 196 aniversario de la independencia de Perú. Sara Pablo, buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informaron que a partir de hoy hasta el próximo 30, una delegación mexicana integrada por cadetes, hombres y mujeres del Heroico Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire van a realizar una visita a la ciudad de Lima con el fin de participar en este desfile militar conmemorativo al 196 aniversario de la independencia del Perú. Esta participación de los cadetes mexicanos es con motivo de una invitación realizada por el gobierno de Perú lo cual representa, dicen las Fuerzas Armadas, un gran honor y distinción. La delegación mexicana está integrada por 42 cadetes, 11 mujeres y 31 hombres, quienes durante este evento van a demostrar la marcialidad y gallardía de los integrantes del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea. La visita va a dar oportunidad de intercambiar experiencias culturales y castrenses entre cadetes, fortaleciendo con ello los lazos de amistad entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa la información, como siempre. Pues ya ve usted, ante el 196º aniversario de la independencia de Perú. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. 5 presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron en una operación de búsqueda de uno de los principales líderes de robo de combustible en el estado de Puebla, con lo que suman 9 caídos de esa banda en menos de una semana. La Secretaría de Marina Armada de México rescató una embarcación con 11 personas a bordo, entre ellas 2 originarias de Argentina, frente a las costas de Boca del Río Veracruz. Derivado de una infracción de tránsito, elementos de la Policía Federal detuvieron a un sujeto que transportaba aproximadamente 161 kilos de marihuana en la carretera Oaxaca-Tehuantepec. Y finalmente, Tabasco ocupa el 8º lugar en delitos a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas estadísticas revelan que al cierre del primer semestre, la entidad sumó 30.995 hechos delictivos del fuero común. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Esas en las breves estatales. Vámonos al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. El día de hoy, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, bueno, inicia audiencias públicas allá en Ixtepec, en Oaxaca. Gisela Ramírez, nuestra compañera reportera y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene la información. Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente el gobierno del estado tiene todo listo para llevar a cabo el día de mañana la primera audiencia regional del gobernador Alejandro Murat. Es una de las actividades que está retomando el mandatario estatal y donde prácticamente representantes de todo el gabinete estarán escuchando al pueblo. Así, a cada persona que tenga la intención de pedir algún programa, actividad, acción, pues estará siendo atendido para que puedan tomar datos y todo, sobre todo resolverles, Eduardo, cualquiera de las peticiones o problemas que enfrente. Y pues ya en el marco de esto, ya sabes que siempre organizaciones oportunistas pues empezaron a bloquear algunas de las carreteras, ya fueron desactivadas porque finalmente lo único que querían era audiencia, así que ya tienen esta promesa de ser escuchados el día de mañana en Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec. Es mi reporte, Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Por lo pronto ya no hacen oídos sordos, van a ser como que escuchan, ya con algo se empieza. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Nos vamos al estado de Veracruz, ahí está nuestro compañero Sergio Lara. Mire, normalmente la noticia es cuando se hace algo malo fuera de lo común, cuando algo es novedoso, ¿no? Eso es la noticia. Bueno, imagínense que en Veracruz ya la noticia es que existe seguridad en un municipio del estado. Ya se hace noticia. Cuando el estado mexicano tiene la obligación de brindarnos seguridad a todos los mexicanos. En la República Mexicana vivimos una incertidumbre. Dicen que el 75% de la población vive con la percepción de que no hay seguridad. Bueno, ya es noticia el que en un municipio de la República Mexicana hay seguridad. La información la tiene nuestro compañero Sergio Lara. De acuerdo al presidente municipal electo de Zongolica, Juan Carlos Nesgua Campos, en la zona hay 158 guardias, una por cada comunidad integrada por los hombres, que cuidan y controlan a los presuntos delincuentes de robos, violencia familiar y agresiones. En caso de agarrar infragante a alguien, lo amarran o lo meten a la misma cárcel para después trasladarlo ante la policía o el Ministerio Público. Señaló que el próximo ayuntamiento a su cargo no tiene la idea de uniformar y armar a las guardias comunitarias, por lo que la gente por sí misma se cuida y se controla. Puebla, dijo que en la zona hay ausencia de crimen organizado. El crimen organizado en las comunidades, por la característica de que todo mundo se conoce. O sea, y si llega una persona de fuera, pues inmediatamente es localizada. Y han habido intentos de entrar de gente mala. Realmente las comunidades se han defendido bastante bien, y me parece que es un modelo que se debe aplicar con la debida pulcritud para no viciarlo, pero en lo personal le vamos a dar muchísimo más auge y mucho más fuerza, porque obviamente pretendo que Songolica sea un municipio muy visitado. Yo creo que es muy adecuado avanzar en ciudadanizar la seguridad, obviamente en aligerar el planteamiento de la posesión y portación de armas de los ciudadanos que debidamente estén caracterizados como ciudadanos de bien. Y en el tema específico de las guardias, me parece que igual se pudiera intentar en las ciudades, no me parece descabellado. Igualmente, Mesgua Campos consideró que este modelo de guardias comunitarias debe aplicarse con la debida pulcritud para no viciarlo, con el objetivo de reforzar la seguridad, debido a que se tiene el proyecto de hacer de Songolica un municipio ecoturístico. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y ahora vámonos a la Ciudad de México. Nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, pues trae el reporte de Víctor Hugo Lobo allá en la delegación de, que es Gustavo Madero, ¿no? Bueno, le impide, imagínese, este gobierno de izquierda en la Gustavo Madero, obviamente, defensor de los derechos como es la libertad de expresión, los derechos ciudadanos, bueno, le impide a la maestra Delfina Gómez instalarse un campamento allá en la Gustavo Amadero, con esto de las manifestaciones que está haciendo, exigiendo justicia y que se cuenten bien los votos, ¿no? Porque ella dice que ganó las elecciones en el Estado de México. Vamos a ir a un corte y regresamos con Gaby Hernández desde el Estado de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga escuchando. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Manzana Red Delicious a $19.90 el kilo. Mango Ataulfo a $13.90 el kilo. Limón Agrio Colima a $9.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Al 25 de julio, válido presentando tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. XEAI AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y detonar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza, la dignidad. humanidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Mamá y papá, niñas, niños y adolescentes navegan en redes sociales libremente, pero si no tienen cuidado, podrían engancharles y ser víctimas de trata. Protégeles. Infórmate de las medidas de seguridad y privacidad de sus redes. Genera confianza en familia. La buena comunicación es clave. Si notas cambios de comportamiento, acércate y escúchales. Procura que naveguen con seguridad. Visita www.gov.mx/mujeres-sin-violencia. CONAVIM, Secretaría de Gobernación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos con nuestra compañera Gabriela Hernández al Estado de México y el Distrito Federal, la Gustavo Madero. Hay que recordar que colinda con el Estado de México también. Pero el reporte, sin lugar a dudas, tiene que ver con el Estado de México y la Ciudad de México. Gaby, ¿qué pasó con la maestra Delfina? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y pues mira, retomando lo que tú bien acabas de comentar, el delegado de la delegación Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo, prohibió se instalara el campamento de la excandidata gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y su contingente de militantes del Partido Morena, quienes pretendían pernoctar la noche de este martes sobre la calzada de Guadalupe y mañana, miércoles, continuar su marcha de 10 días que iniciaron el domingo pasado, esto en Texcoco, y que concluirá en Toluca en protesta por el fraude electoral ocurrido el pasado 4 de junio en la entidad, esto mediante el cual se pretende imponer como gobernador Alfredo del Mazo Maza, y en lo que están ellos pues en contra de todo esto. Bueno, ante el impedimento de poner el campamento en dicho lugar y la delegación, el contingente morenista marchó hacia la Plaza de las Tres Culturas, a Tlatelolco, a la delegación Cuauhtémoc, donde pasarán la noche este martes. Y bueno, con sus propias palabras, Delfina Gómez Álvarez acusó a Hugo Lobo de prohibir colocar el campamento sobre el andador de la calzada de Guadalupe, pero nadie va a detener el esfuerzo y la lucha que es pacífica. Hay gente que no quiere que haya un cambio en este país, pero seguiremos adelante. Así lo expresó la maestra, mi querido Eduardo. Pues así que todavía van a dar mucho de qué hablar sobre este tema y sobre su marcha que está llevando a cabo la profesora Delfina Gómez en cuanto a estar en contra de Alfredo del Mazo. Eduardo. Bueno, más que en contra de Alfredo del Mazo, no están de acuerdo con que se quede Alfredo del Mazo como gobernador, ¿no? Todavía no se ha dado la definición del Tribunal Electoral al respecto. En estos días o a mediados de agosto ya se tendrá la resolución. Decían que para el 4 de agosto, que yo no creo. Probablemente la primera semana o la segunda semana del mes de agosto estarán dando la definición. Pero de entradita ya dijo el INE que el PRI rebasó en prácticamente 4,000 millones de pesos se gastaron sin haberlo reportado. Eso es lo que tienen como dicho. Pero oficialmente dicen que rebasan con 50 millones de pesos los topes de campaña. Esto por sí solo podría constituir, obviamente, el que se anulen las elecciones en el Estado de México. Hay que esperar cuál es la resolución, pero por lo pronto ahí está Delfina exigiendo justicia, dicen por todos lados. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Bueno, ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la senadora Adriana Dávila Fernández, ella es senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión de la Lucha en contra de la Trata de Personas. Ya les había comentado este flagelo que somete a los actos más deleznables que pueda imaginarse uno del ser humano, que es uno la esclavitud, la otra el comercio de las personas, ¿no? Pero no es solo en México, es en el mundo. Y aquí las cosas todavía son peores, más graves. La misma autoridad nos viene dando informes, podrían ser falsos, mentirosos, engañosos, como quiera usted verlo. ¿Quién es la autoridad capaz de revisar qué es lo que hace el Ejecutivo? Pues es el Senado de la República. Así que le agradecemos infinitamente, senadora, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con usted, con su auditorio, es siempre un placer y además saber pues que es un medio que siempre ha estado interesado en este tema. Preocupado, senadora, porque estuvimos en una reunión contigo todavía la semana pasada, nos hiciste el favor de entregar un análisis comparativo de todo lo que presenta la Secretaría de Gobernación y en este caso el comisionado en contra o por la lucha en contra de la trata de personas, y resulta que son diferentes los informes que presentaron al Senado de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a los diferentes organismos. Cifras que no cuadran. ¿Nos podrías explicar qué es lo que encontraste en esta información que de manera oficial da el Ejecutivo, pero que simplemente parece que fueran mentiras? Sí, mira, a grandes rasgos el problema mayor que tenemos es que efectivamente en informes oficiales a distintas autoridades, la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de coordinar la política pública en materia de trata de personas, evidentemente da cifras distintas. Hay tres auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, una a Gobernación, otra a PGR y otra a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el informe que publican del año 2015, que fue publicado hasta 2016 para ser exactos en diciembre, pero que llega al Senado de la República con tu servidor hasta 2017, y en ese mismo informe, que es el oficial, llamemos de la comisión, que también firma el secretario de Gobernación, las cifras son completamente distintas. Uno pudiera pensar que, pues bueno, se trata de números, pero la realidad es que se trata de varias cosas. En principio se trata de números que reflejarían en su defecto personas que pueden ser víctimas de este lamentable delito, pero también recursos que son destinados para hacer este combate, y que hemos estado planteando ya con la Auditoría Superior de la Federación, pues cuánto es lo que importa, llamémosle, este tema en términos económicos, pero también evidentemente en la justicia para quienes han sido víctimas de este delito. Dentro de las diferencias que tenemos es que la auditoría concluye en su análisis que hace, en su revisión a la auditoría, a la Secretaría de Gobernación, es que la política y la coordinación en materia de trata de personas en el año 2015 fue no solo insuficiente, sino omisa para poder responder a las expectativas y combatir de manera eficiente en los cuatro objetivos planteados en el Plan Nacional en materia de trata de personas, en el Programa Nacional en materia de trata de personas, que tiene entre sus objetivos el de la prevención, el de la asistencia a las víctimas, el de la procuración de justicia y, por supuesto, evidentemente, el de la transparencia. Y bueno, pues las cifras en el mismo informe de la Comisión Intersecretarial, que es público, que está en la página de internet de la Secretaría de Gobernación, señala cifras que distan mucho en algunos casos. Te quiero poner un ejemplo. Se dice en el caso de prevención que fueron impactadas, en el informe de la Comisión Intersecretarial, cerca de 50 millones de personas con el tema de prevención, cuando el indicador nos dice que es el número de servidores públicos capacitados, que tendrían que ser, de acuerdo a ese informe, poco más de 6,000. Sin embargo, a la Auditoría Superior de la Federación también le reporta cifras como 22 millones en algunos casos, como 40 millones en otros, como 6,000 en otros, como materiales de difusión de temas que nada tienen que ver incluso con el tema de trata de personas. Uno de los más graves asuntos que nosotros detectamos ya en esta comparación, y que reitero, no son números, es que reportan 5 datos distintos, 3 en el mismo informe de víctimas rescatadas. Pero el asunto ahí más grave aún es que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establece que no hay una sola víctima que haya recibido la reparación integral del daño. ¿Qué significa esto? Que no hubo víctimas atendidas de manera eficiente, y que esto implicaría que sus perpetradores o los criminales estuvieran en la cárcel o evidentemente pues no recibieran la atención psicológica, de trabajo social, médica e incluso legal para poder seguir sus procedimientos estas víctimas. Hay un dato que para nosotros es fundamental, que es que de más de 200 se desconoce, de cerca de 600 se desconoce la nacionalidad ¿no? O sea, hay cifras que van desde los 6,000 víctimas rescatadas hasta las 439 víctimas rescatadas. Pero en un dato dice que de más de 600 se desconoce su nacionalidad, de más de 250 su género y de más de 160 su edad. Es verdaderamente increíble que tengamos este tipo de incongruencias, se podría decir, ¿no, senadora? Oye, este análisis y evaluación del informe de la Comisión Intersecretarial obviamente corresponde al periodo de 2015. Nos comentabas también que 2016 presenta la misma tónica, donde se dan cifras bajadas del cielo, de las nubes, del sueño guajiro de algún funcionario. ¿Qué te ha dicho Campa Cifrián, el subsecretario, que es el encargado y el que tiene a su cargo el vigilar y ordenar ese tipo de situaciones? ¿Has podido platicar con él? Sí, efectivamente tuve tres conversaciones previas con él a presentar este análisis de la evaluación. Y lo lamentable es que el día 28 de febrero de este año, cuando yo tuve el primer análisis en mis manos, derivado de recibir el documento oficial por parte de Gobernación, yo le dije que pues quería platicar con él, junto con el resto de los integrantes de la comisión, a aclarar algunas cosas que estaban surgiendo, las cuales, por supuesto, después de 3 meses no fueron aclaradas. El argumento que me da es que pues ellos tienen... Se está entrecortando la comunicación, senadora Adriana Dávila. Vamos a tener que irnos a un corte. Yo te pediría, por favor, si volvemos a restablecer la comunicación, me interesaría mucho que nos platicaras cómo es que encontraste que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, la Comisión Intersecretarial dice que dio capacitación a más de 39 millones de personas en el estado de Oaxaca, cuando apenas llega a los 3 millones de habitantes. ¿Me permitirías ir a un corte y regresamos y me platicas al respecto? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Estamos platicando con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la Comisión en la lucha en contra de la trata de personas. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Casos de violencia y la venta de drogas en la UNAM, la máxima casa de estudios del país, han llevado a sus directivos a la toma de decisiones, reforzar la seguridad y enrejar sus áreas verdes a fin de que los narcomenudistas no hagan de esos espacios sus puntos de venta. El combate a la inseguridad tiene que ver con la recuperación de los espacios y no con la cancelación de los mismos. Aún las rejas probaran su eficiencia, son lugares ya perdidos. La seguridad del campus universitario siempre ha estado bajo su cargo, sin permitir que otras autoridades entren. Esto encuentra sus orígenes en los hechos de 1968. A casi 49 años de esos eventos no existe la apertura para reconocer que apoyos eventuales pueden sumar. La decisión ha causado polémica, ya que el narcomenudeo encontrará nuevos lugares de venta y por lo pronto esos espacios ya se perdieron. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Lagos de Moreno. Este pueblo mágico en el estado de Jalisco cuenta con una increíble arquitectura y rincones pintorescos. Su centro histórico y el Puente de Lagos fueron nombrados Patrimonio Mundial por la UNESCO. No puedes dejar de visitar la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que cuenta con una de las fachadas barrocas más hermosas de América. También el Museo de Arte Sacro, el cual tiene un acervo compuesto por 29 obras de arte de los siglos XVII al XX. Y el Teatro José Rosas Moreno, de estilo porfiriano, inició su construcción en 1867 y fue inaugurado en 1907 con la ópera Aída de Giuseppe Verdi. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Escucha. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres. En Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos conversando con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas, sobre el análisis y la evaluación que han hecho en cuanto al informe que ha presentado la Comisión Intersecretarial de Lucha en Contra de la Trata, precisamente de lo que hicieron supuestamente en 2015 y 2016. Esta información, de acuerdo a lo que nos dice la senadora, simplemente no concuerda. Presentan a la Auditoría Superior de la Federación por un lado y por el otro al Senado de la República y al portal de transparencia, información que cuando uno la consulta de manera directa, pues resulta que no cuadran los números. Para un mismo tema, los números no dan. Senadora, yo te preguntaba antes de que saliéramos al corte, que no se dan los números, no se emparejan, no cuadran con respecto, por ejemplo, al estado de Oaxaca, donde al parecer dan capacitación a más de 39 millones de personas y el estado apenas llega a los 3 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué detectaste? Bueno, el argumento que me da a mí el licenciado Roberto Campos es que pudo haber sido un error de dedo. Yo le decía, no tengo ningún problema con que pues un error humano pudiera ser justamente la razón, llamémosle, de ese tipo de cuestiones. Nada más precísemelo, si son 39 millones o son 3.900.000 o son 9.300.000, que es lo que más o menos, si quitamos cualquiera de los números, el del principio o el del final. Y el asunto es que de cualquier manera no me supieron decir cuál era el número adecuado, ¿no? Y eso evidentemente es terrible, porque implicaría que hasta no nacidos estuvieran recibiendo información en la materia, ¿no? O que todos fueran considerados, pues, que fueron impactados en términos de la difusión, de la sensibilización y de la capacitación, cuando no es ni siquiera el indicador que tendría que usarse, derivado del propio programa que el gobierno federal hace. Yo no estoy inventando el programa lo propusieron ellos, lo planearon ellos, lo presentaron ellos, son los indicadores que establecieron ellos, y el personal que ellos tienen pues son abogados penalistas, abogadas penalistas, y el argumento que me dan es que tienen poco personal. Yo les decía, pues yo también tengo poco personal, en mi caso pues entre 5 personas hicimos el tema de la análisis de la información, más otro grupo de personas que nos ayudó para la parte del diseño, pero evidentemente es una obligación establecida en la ley, y no es una una recopilación de información, sino tiene que ser, como lo dice el artículo del artículo 91, 92, 93 y 94, es un tema que tiene que ver con las obligaciones establecidas para cada dependencia del gobierno federal, lo que le corresponde, y a la Secretaría de Gobernación le corresponde la coordinación de la política pública, la información anual de estas cifras, y por supuesto, y lo digo con toda seriedad, también la evaluación y el análisis que permita, dice además uno de sus artículos, pues que las autoridades corrijan lo que se está haciendo de manera equivocada. Pero si ni siquiera se quiere reconocer, Eduardo, pues es terrible, porque debo decirte que hace 3-4 semanas aproximadamente fue la reunión de la Comisión Intersecretarial, aprobaron el informe 2016 todavía con peores errores, porque ahora ya además aceptan que el número de sentencias que están reportando son sentencias en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que no son sentencias firmes. Por tanto, la gente se va con la cinta de que entonces sí se está castigando el delito cuando son sentencias en primera instancia que no están revisadas por las autoridades. Definidas, porque en un momento determinado, senadora, esas sentencias en primera instancia a los inculpados, a los justiciables, se les puede declarar inocentes y decirle usted disculpe y mandarlos a la calle, ¿no? Eso no quiere decir que efectivamente estén encerrando a los operadores de la trata. Fíjate que estoy viendo también en el informe algo que me preocupa muchísimo. Hay recursos millonarios para la difusión y hacer conciencia en la población sobre este flagelo que es la trata de personas. Sin embargo, no hemos visto que la Comisión Intersecretarial haga campañas en los medios de difusión, sobre todo, o en redes sociales, donde quieran, utilizando esos recursos para hacer conciencia en la población. Pero, sin embargo, sí hemos visto ONGs que entregan reconocimientos a los gobiernos de los estados, al mismo gobierno federal, porque supuestamente están haciendo bien las cosas, a cambio, obviamente, de que les asignan estas partidas multimillonarias, que yo no sé de qué manera lo están ejerciendo y qué están haciendo con ella. ¿Ustedes, desde el Senado de la República, en tu comisión, le han entrado al tema o también es tabú para ustedes? No, nosotros quiero comentarte, Eduardo, y lo anuncié junto con ustedes en la academia, que en próximos días, por supuesto, presentaremos ya la información específica, porque, por ejemplo, detectamos que una de las organizaciones que entrega premios y que firma convenios con candidatos, especialmente con candidatos del Partido Revolucionario Institucional, para poder acudir a las campañas y llamemos de apoyar de una u otra manera electoralmente este tema, pues resulta ser que para nosotros son entrega de certificados de impunidad. ¿Qué significa eso? Que se entrega un premio para un gobierno en el que se dice, fíjate que estoy combatiendo yo la trata, de tal manera que cuando haya un señalamiento, pues digan, pues a mí tal asociación que es reconocida me entregó el premio, por tanto, pues estás equivocada porque esto me lo está dando a mí la sociedad civil. Pero cuando nosotros empezamos a revisar un dato que te quiero adelantar, Eduardo, que es la primera persona con la que yo lo comento y te lo quiero adelantar, es que cuando vemos que aparentemente estos convenios son firmados por cerca de 100 asociaciones y nosotros revisamos en internet, pedimos por transparencia quiénes son estas asociaciones, resulta ser que muchas de ellas no existen o muchas de ellas están, por ejemplo, en una es la mamá, en otra es un hijo, en la otra es el otro hijo, en otra es la nuera, en otra es el esposo. O sea que se reparten esos recursos. Una sola familia. Senadora, tú estás percibiendo ahí que se reparten los recursos en complicidad de las autoridades. Exactamente, que es una especie de pago por entregar estos premios. Pero además te voy a decir otro dato que también eres la primera persona a la que se lo digo y que en próximas semanas lo presentaré, que no solo tiene que ver con el asunto de la trata, es decir, utilizan el tema de trata, de combate con la trata por el prestigio aparente que se han ganado, porque el argumento que me dan es que las asociaciones, incluso alguna pseudoactivista que es reconocida en este tema, pues ya aparecen Forbes como de las mujeres más poderosas. Mi argumento fue, bueno, pues el Chapo también apareció en Forbes en el número uno como de los más poderosos, ¿no? Y te lo quiero decir con toda certeza, el tema no tiene que ver solo con eso, sino con que es el tema con el que entran a los gobiernos, pero hay una serie de empresas que están ligadas a ellos y que les dan contratos de otra índole, entre ellas, por ejemplo, para servicios informáticos, claro, para construcción, para, bueno, una serie de cosas que es la primera vez que yo lo comento, porque justamente derivado de esta revisión que estamos haciendo, Eduardo, pues, y del interés que tú has mostrado. Es que suena espeluznante, senadora, ¿eh? Yo te pediría, si me das la oportunidad, la próxima semana me dices que ya tendrán información al respecto, si nos das la oportunidad el próximo martes de abrir el espacio también para que nos comentes qué tipos de empresa y cómo son, cómo están operando, si me lo permites. Con muchísimo gusto. Con muchísimo, y además te quiero decir, Eduardo, que es muy importante que lo sepa la gente. Tenemos los soportes documentales pedidos por Transparencia y revisados de cada página de internet. ¿Y vas a presentar ya las denuncias correspondientes? Porque esto no se puede quedar así. Por supuesto. De hecho, quiero comentarte que tuve una reunión previa con gente de la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada, y que estoy por tener otra reunión con ellos, porque por supuesto que el problema de este tipo de cuestiones, Eduardo, es que cuando nosotros guardamos silencio ante las cosas que suceden, nos volvemos no solo cómplices, cómplices por omisión, senadora. Por omisión, y no puede ser. Y yo aprovecho el título porque lamentablemente, Eduardo, la semana pasada, pues parte de mi familia amaneció afuera de su casa con algunos letreros no tan agradables de amenazas, ¿no? De más. Y pues bueno, pues yo evidentemente lo he venido señalando. Yo tengo una denuncia que interpuse en el 2014 por intervención telefónica, un oficio que mandé al secretario de Gobernación cuando se estaba discutiendo la ley, en donde solicité su intervención porque había sido intervenida telefónicamente y había sido llamadas editadas para desacreditar a mi persona, y que yo no entendía el motivo, porque yo suponía que solo era, pues evidentemente, un tema quizá de, llamémosle, una especie de celo político, llamémosle. Que esto, senadora, sin lugar a dudas, va a ser una constante cuando una persona con calidad ética y moral levanta la voz. Bueno, vienen los que están disfrazados de funcionarios públicos y de políticos precisamente a hacer este tipo de situaciones. Si nos permites, vamos a estar muy al pendiente y le vamos a dar seguimiento al tema. Sí, me gustaría en la próxima semana, en martes, si te parece conveniente, entramos al aire también para seguir platicando sobre el tema, ya sobre los documentos que tú tienes, si me lo permites. Con muchísimo gusto, Eduardo. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad, y yo estoy puesta. Muchísimas gracias. Es la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en contra de la trata. Mire, destapó ya la cloaca. Y obviamente vienen las amenazas, los letreros, las intimidaciones. Ojalá que la senadora demuestre carácter y apegada al derecho, haga valer su palabra y la Constitución. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ven a los martes y miércoles del campo de Comercial Mexicana y Mega y disfruta de frutas y verduras tan frescas como si las acabaras de cosechar, como la manzana Starking y el jitomate Saladet, que están a solo $19.80 el kilo. Así es, manzana y jitomate a solo $19.80. Martes y miércoles del campo, naturaleza en tu mesa, de Comercial Mexicana y Mega, hasta julio 26. Responsabilidad social también es que Ashton Kutcher siempre se haya involucrado en causas sociales y a través de su startup, Thorn, combata el tráfico de personas y la violencia sexual infantil. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. ¡Listo!